Bueno, como Nicolás anticipó recién desde la Patagonia, vamos a estar hablando del tráfico de bebés. Y yo tengo que decir que siento una contradicción, porque por un lado siempre digo, cuando hacemos estas notas, que son notas que no nos gustaría hacer. Pero por otro lado tengo que reconocer que a través de este tema la conocí a Leticia, que realmente es una persona que vale la pena conocer. Así que dicho esto, te doy la bienvenida, Leticia Grimau. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Graciela? Muchísimas gracias. Les agradezco a todos, sí, por este espacio. Y sí, la verdad que nosotros necesitamos mucho de que esto tenga visibilidad, ¿sí? Así es. Yo quería empezar la entrevista diciendo una frase que escuché y que leí en alguna entrevista que te hicieron a vos. Vos decís en algún momento de tu vida que dejaste de ser adoptada para ser apropiada. Si nos podés contar brevemente tu historia, que es la historia de muchas apropiadas, niñas, y de, por supuesto, el delito de otros. Sí, mira, yo en realidad, a mí a los 14 años me dijeron que era adoptada, ¿sí? A todo esto, bueno, era algo que yo ya sentía, que me daba cuenta, ¿sí? Yo se lo pregunto a mi madre de crianza y ella me dice que sí, que era adoptada. Y en realidad, digamos, mucho no me generó, o sea, yo me crié bien a partir con esa concepción de ser adoptada, ¿sí? Porque en realidad a mí me cerraba bastante bien. Había alguien que no me había podido tener o por alguna circunstancia, no sé, no había querido o lo que fuese. Y después había una pareja que sí quería tener un niño y que, bueno, me adoptaron. Esa era la idea, ¿sí? Yo crezco con esa idea y alrededor de, bueno, más o menos fue el año pasado, para agosto, me entero que eso había cambiado completamente. O sea, yo no era adoptada, sino que yo soy apropiada, ¿sí? Apropiada significa que en realidad a mí una persona, que en este caso es la partera, porque es la que figura en mi certificado, que en mi caso es Ofelia Pintos Lemos, digamos que me entrega a mis padres de crianza, pero ¿qué pasa? Yo me entero que ella se dedicaba al tráfico de bebés. Entonces yo ya no sé si la otra contraparte, digamos, si mi familia biológica realmente me entregó porque quería o si fui robada o cómo fue el asunto, digamos, desconozco completamente. Ahí está la diferencia. Bien, quería comentarles a nuestros oyentes que no conocen la historia. Esta partera, Ofelia Pintos Lemos, forma parte de un conjunto de 17 parteras que están nombradas en esta página que ustedes van a encontrar en Facebook. Después Leticia les va a dar todos los datos, que denuncian víctimas de parteras unidos. Y vos naciste, digamos, esta partera firma 65 partidas de nacimiento de bebés, y vos naciste en Caballito, en la calle Franklin 852, ¿verdad, Leticia? Sí, yo nací ahí. Lo que pasa que, claro, a mí me figura como que era una casa particular, ¿sí? Justo en esa zona está rodeada por varios hospitales y, bueno, y estas parteras trabajaban en diferentes hospitales. Está comprobado, ¿sí?, por diferentes, digamos, partidas, esta relación entre ellas. Así como para hacerte un ejemplo rapidito, hay unos mellizos que, por ejemplo, un bebé fue entregado por esta partera Lemos y otro bebé fue entregado por otra partera, y después está comprobado por un ADN genético que son mellizos, ¿sí? Entonces ahí ya se empezó a comprobar, así como esto te cuento, hay varios casos que comprobaron la conexión de estas parteras. Incluso hay dos médicos involucrados. Bien, le voy a dar la palabra a mis compañeros que seguramente quieren hacerte preguntas. Sí, aquí del otro lado te saluda Nico Rosales. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Quería consultarte si vos efectivamente pudiste denunciar a lo que podríamos denominar una mafia, ¿no? Sí, mira, ¿qué pasa? Yo de esto me entero recién el año pasado y además de, bueno, legalmente como que nos faltan herramientas, pero ya esta persona está fallecida, entonces como que no tendría mucho sentido hacer una denuncia contra, en realidad todas, menos una que ya fue procesada. No, digamos, no va por ahí nuestra lucha en realidad en cuanto a lo que es el grupo, ¿no? Nosotros vamos más allá, digamos, sabemos que fuimos víctimas de algo y nosotros lo que intentamos es tratar de, ya se sabe que revertir no, ¿no? Porque a pesar de que nosotros nos hagamos un ADN y el día de mañana encontremos a nuestra familia biológica, yo por ejemplo tengo 43 años y esos 43 años ya se perdieron, o sea, yo ya no estuve con mi familia. Pero la idea, sí, es tratar de recomponer de alguna manera, a ver si nosotros podemos de alguna forma. Ahora hay una herramienta que está muy buena, que es el test de ADN ancestral. Que es como si fuera, viste, un hisopado de COVID, con un hisopo, te hacen la prueba y bueno, y ahí después de interpretarlo, sí hay muchas ONG que se dedican a orientarte de cómo se hace, es una herramienta que sirve para ver los vínculos o relaciones biológicas que vos podés llegar a tener, como para poder encontrar tu familia. En realidad nosotros estamos más interesados en eso, ¿no? Y no, digamos, no para ni reprochar, ni reclamar, ni como vos decís, si bien tendríamos derecho, o sea, era un tráfico, una venta de bebés, o igual no Claro. está comprobado por ahí en todos los casos que hubiese sido venta, pero sí un tráfico o algo que, digamos, las madres no lo entregaban a los bebés, sino que se los robaban. Nosotros Claro. lo que sí, en realidad, buscamos es otra cosa, es poder cerrar nuestra historia, conocer la verdad, porque si de repente pasó eso, o sea, yo por ejemplo, cuando yo pensaba que era adoptada, yo estaba tranquila con la idea de que, bueno, había una familia o una persona que no me había querido tener o no había podido y me había entregado. Entonces, si vos partís de eso, de la voluntad del otro de querer entregarte, es una cosa, ¿sí? Ahora, si a la otra persona me dice, no, a mí me robaron a mi bebé, ya es otra. Y ya estamos hablando de otra cosa. Entonces es eso, como nosotros que somos buscadores, ¿sí? Como buscadores lo que buscamos es eso, es conocer la verdad. Así sea, o sea, me imagino que debe de haber un abanico de posibilidades, de verdades que hayan pasado, ¿sí? Pero es eso, cada uno busca su verdad, eso, conocer. Claro. Gra, le hago una pregunta más breve. Sí, Y claro, bueno, por decís supuesto. de esto de buscar la verdad y de alguna manera reconstruir tu propia historia. ¿Y cómo se da ese proceso? Y mira, en mi caso yo siempre, aunque siempre contemplo el peor de los panoramas, porque obviamente puede ser, nosotros cada vez que hablamos entre buscadores, uno dice, mira, puede ser desde sos fruto de una violación hasta, pasando por un montón de lugares, hasta que alguien no te quiso y te entregó. Y también es válido, ¿entendés? Si vos el día de mañana yo me encuentro con una persona que me diga, mirá, Leticia, yo realmente sabía lo que iba a pasar con vos y te entregué, y está bien, y a nosotros nos sirve como para poder elaborar nuestra historia, porque, por ejemplo, a ver, nosotros identidad ya tenemos, imagínate que yo tengo 43 años, yo tengo mi familia, mis hijos y todo, pero esa parte es como que la tengo que cerrar de alguna forma, es como que también necesito poder decirle a mis hijos qué pasó con mis orígenes, ¿entendés? Hay algo que no me termina cerrando. Y Claro. sea cual fuere la verdad, es la verdad, Claro. y en definitiva es lo válido para nosotros, no importa qué venga, pero es necesario como como para como terminar con la tranquilidad, no sé, no sé cómo ponerte las palabras, pero es fundamental. Sí, sí, se entiende perfectamente. Leticia Carlos, a mí esta nota me deja un poco preocupado porque esta organización puede no ser la única, ¿no es cierto? Hola Carlos, ¿qué tal? Mira, lamentablemente nosotros dentro del grupo tenemos gente de hace muchos años atrás. O sea, generalmente, viste que nosotros en Argentina tenemos el banco genético de la CONADI, que antes se establecía unos años y ahora ya no, ahora se amplió. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos buscadores, ¿sí?, del año 60 o antes, y también tenemos buscadores después, o sea, que nacieron después del proceso militar. Entonces, como que nosotros creemos que en algún periodo se había acotado a que pasaba por algo, ¿no? Que supuestamente era el proceso militar. Y hoy, y nosotros en realidad somos producto de algo ajeno a eso. Y nos dimos cuenta que esto pasó siempre, ¿sí? Pasó hace muchos años, yo ya te digo, tengo más de 40, pasó antes, generaciones anteriores a mí, y yo, lamentablemente hoy en día también sigue pasando porque uno sigue viendo casos, sobre todo en el interior del país, a veces que nosotros nos llegan notas y bueno, lamentablemente... es algo que sigue sucediendo. Por eso para nosotros es tan importante esto que se vea, porque yo creo que también a veces hay que tratar de interpretar el contexto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mis padres de crianza fueron como víctimas también de esto que pasó, porque ellos en su no poder tener hijos y encontrarse con esta gente, la verdad, maliciosa, que bueno, digamos, ellos como que interpretaron que el día de mañana no iba a ser algo malo para mí, ¿no? Porque, por ejemplo, era decirle, yo te digo lo que le dijeron a la mayoría de los buscadores, hay una chica que viene del interior, que no puede tener, que la echaron de la casa, bla, bla, bla, bla. Si vos no podés tener a esta criatura, ¿qué le va a pasar? Se va a morir y bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasaba? Encontraban una familia, también entendiendo el contexto, ¿no? Una pareja que antes, para ser una familia tenías que tener sí o sí un hijo, ¿no? No era familia si vos no tenías hijo. Ahora ya comprendemos que los vínculos son diferentes. Pero en esta época... era así, era la mujer era mal vista si no tenías hijos o cuándo ibas a tener un hijo. Bueno, entonces ellos con esa necesidad de querer formar su familia, ahí aparecí yo. Y la verdad que yo no tengo nada que reprocharle a ellos. Pero sí, siempre va a haber estas personas que lucran con la desgracia de otro y además... yo creo que ellos, mi familia de crianza, nunca psicológicamente no pensaron que me iba a hacer algún tipo de mal, ¿sí? Si bien yo me crié y me educaron y todo, como les estoy contando esto ahora, a mí me falta una parte, yo necesito, o sea, es una parte de mi identidad que quedó trunca, que no sé qué pasó, y es algo que me pregunto yo todo el tiempo, y que además lo comparto, porque no es algo que me pasa a mí sola, que dentro del grupo de buscadores es algo que nos pasa a todos, que necesitamos poder cerrar esto. Entonces, si estamos así, unidos, justo, y en lucha, la verdad que lo que buscamos es que esto, está bien, es muy difícil, pero que deje de pasar, y que la gente, que pueda hablar, ¿no? Porque... esto no es para reprochar, sino que es para que la gente... nosotros nos encontramos con muchas familias que no cuentan nada, que no te quieren decir, o que saben. Siempre hay una tía, alguien, un primo, una madrina que sabe o que vio, y son como estos acuerdos familiares, ¿viste? y es necesario poder vencer eso, claro. porque es primordial, es muy importante para nosotros, y ya te digo, si es, esta gente supiera el dolor que tal vez causan, sin querer hacerlo, pues yo te digo que yo, de mis padres de crianza, no hubiese pensado nunca que ellos hubiesen querido lastimarme, sino al contrario, que ellos querían formar una familia, que me educaron bien, que me dieron todo lo mejor. Yo, la verdad, que no tengo nada malo para decir de ellos. Pero bueno, era algo que no se tenía en cuenta. Tal vez en ese momento, viste, la psicología era diferente, o faltaba alguien que le dijera, no, mirá que ese chico en algún momento va a pedir, a ver, bueno. O, viste, Leticia. Sí, decime, Graciela. No, digo que me gustaría, lo primero que vos me dijiste cuando hablamos el otro día es, bueno, quiero que los otros, o que los que están en esta búsqueda y no saben qué hacer, puedan saber a dónde acudir. Entonces, me gustaría despedirte contándonos eso. Vos contanos, a ver, ustedes cómo están en las redes sociales, cómo lo puede buscar alguien que está buscando su identidad biológica. Sí, ante nada, nosotros somos un grupo que no tenemos vínculo con el gobierno ni nada. Y ahora nosotros nos pueden encontrar en las redes, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, como Víctimas de Red de Parteras. Es víctimas-red-de-parteras. O por nuestra identidad. O puede ser mi Instagram personal, Leticia Grimau. La idea es que traten los que puedan, los que duden de su identidad, o si hay alguna mamá que en algún momento le pasó esto de ir a dar a luz y que por alguna situación después no le dieron el certificado de función, porque eso puede, antes pasaba, le decían que el bebé falleció y no le entregaron certificado, que se comuniquen con nosotros. Hay un montón de procedimientos que se pueden hacer más allá de este del ADN ancestral. Se puede ir a la Defensoría del Pueblo, nosotros como grupo de buscadores los podemos ayudar, hay un montón de ONGs, hay talleres, ¿sí?, para interpretación de los ADN. La verdad que nosotros necesitamos y agradecemos muchísimo este espacio ahora que nos están brindando. Bueno, mirá, nosotros yo quería hacer una pregunta breve, claro, antes de pedir, de breve respuesta. La consulta es... Leticia, si vos pudiste encontrar a tus padres biológicos a partir de los bancos de ADN y demás. No, mira, yo me hice 3 ADN, estoy en proceso de interpretación. Bueno, me hice el de la CONADI, que ahí me dio que era negativo para la nieta. Después me hice, a fines del año pasado, el test ancestral, que bueno, como te digo, ahora estoy en plena interpretación y por suerte, bueno, por ejemplo, el fin de semana asistí a un taller mismo de este grupo de buscadores que estuvo muy bueno. Y bueno, y estoy en eso. Y para comentarles así rapidísimo, yo una de mis líneas de mi etnia me da como que tendría familiares biológicos en Corrientes. Por eso también es tan importante el tema de la difusión. Ajá. O sea, si hay alguien, aunque sea, que sepa, que conozca, que tenga, y que tenga intención de ayudar, nosotros, bueno, abrimos las redes para recibir todo, y bueno, bienvenido sea todo, toda información, ¿sí? O toda duda, ¿sí? Si alguno duda de su identidad, y yo sé, porque me pasó, de estar así como medio perdido por la vida, y que se comunique con nosotros, y bueno, gracias, nos vamos juntando y vamos viendo. Les agradezco mucho. Leticia, te agradecemos mucho el contacto, tu disposición para charlar con nosotros, tu buena onda, y bueno, y seguimos buscando, los ayudamos. Sí. Esto quiero que llegue mucho a las emisoras que transmiten por la Red Nacional de Medios Alternativos, a las radios que nos retransmiten. Realmente es muy importante acercarse. Agrego la página de Facebook, Víctimas de Parteras Unidos, que también se puede entrar por ahí. Con esto te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias, Leticia. Dale, te agradezco y ojalá que la próxima vez que me comunique sea para contarte cosas lindas. Bueno, hemos conversado con Leticia Grimau, ella es miembro de Víctimas de Parteras Unidos.